Dios y yo en las serenas noches de la selva. Estar sumergido en nuestra Amazonía peruana es conocer los grandes encantos de nuestra selva peruana, vivir sus costumbres, sus ideologías, y es por eso que Máximo Maestro escribe Dios y yo en las serenas noches de la selva, siendo una colección de reflexiones íntimas y espirituales que el autor ha ido elaborando en sus largos años de experiencia en las misiones de la Amazonía. A través de ellas, nos sentimos imbuidos de la magia que transmite la noche de la selva, siempre cargada de misterios, sobrecogimientos y especialmente serenidad. Este libro lo puedes encontrar en la librería Crisol. Ya sabes, sumérgete en las páginas del libro. Dios y yo en las serenas noches de la selva.